Y sobre todo la idea que me lleva es acercar un poco la poesía a las personas, digamos que no somos poetas, pero sí tenemos una sensibilidad. Quiero como objetivo, pues, que la gente piensa que el poeta no es una persona que vive fuera de nuestro mundo, de nuestro día a día, y que sus palabras nos van a hacer sentir, que sus palabras nos van a hacer pensar, y que nos vamos a sentir muy próximos a ellos y nos van a descubrir sentimientos y sensibilidades que quizás nosotros, por el trajín diario, por la falta de muchas veces de reflexión, de ensimismarnos en nosotros mismos, pues no tengamos tiempo de reflexionar, de pensar. Entonces, este es el objetivo principal, es decir, acercarnos la poesía, ver que los poetas no son gentes de otra galaxia y, bueno, tener en este programa la posibilidad de esos minutos mientras trabajamos, mientras conducimos, mientras hacemos nuestras tareas diarias, bueno, tener esa posibilidad de hacernos pensar, y de dedicar unos minutos a unos poemas que nos descubran unos sentimientos y que nos descubran en nosotros mismos algo que quizás sentimos, pero que no les hemos podido poner unas palabras, y que bueno, el poeta a lo mejor sí ha encontrado esas palabras, y la poesía en definitiva es para el que la siente y de quien la siente. Entonces, este es el objetivo, acercar la poesía de una forma llana, de una forma sencilla, y descubrirnos, quizás para mucha gente, pues todo un mundo que tenemos ahí. Quizás dentro de la literatura, pues sea el aspecto, uno de los aspectos o uno de los géneros menos leídos o menos populares, pero que está ahí. Y es importante. Hay que recordar además que este espacio que nos va a acompañar semana tras semana se va a llamar La mirada de Hipatia, como homenaje a esa gran figura olvidada y a veces hasta maltratada por la historia, que fue Hipatia de Alejandría. José María decía cuando preparábamos el nombre, es que no tiene mucho que ver con la poesía, pero es que da igual, es que nos da igual, es una figura que lo merece, y es como si le leyéramos a ella un poco la poesía de ahora. Exacto, y un poco en representación de todas esas mujeres, la poesía... básicamente la mujer, quizás era uno de los géneros donde la mujer está más y mejor representada. Sí, señor. Y bueno, creo que es un buen homenaje a todas esas mujeres, a esas famosas, a esas olvidadas y a esas personas que cuidan de la familia, que después de estar trabajando en como aparadoras, después de estar trabajando tal, pues llegan a su casa y tienen sus problemas y tienen tal. Y creo que es un homenaje a todas estas mujeres, especialmente a todas ellas. Y hablando de mujeres, con dos mujeres hemos empezado el programa hoy. Queríamos empezarlo además saludando y además felicitando prácticamente a Felicidad Alarcón, nuestra querida rapsoda. Felicidad, muy buenas. Muy buenas. No podíamos empezar de otra manera, Felicidad, que sin dejarnos llevar por Miquel Hernández. No podía ser de otra manera. Este año además empezar un programa así sin él, ¿verdad? Bueno, es el año de su centenario y además el mes de marzo es el mes de Miguel Hernández, porque murió el 28 de marzo y es como si dijéramos su mes. Y la otra de las voces que estaba con nosotros, una muy buena amiga de esta casa, Antonia Priego. Antonia, muy buenas. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo vamos? Muy bien. Aquí además yo creo que un poquito todos hasta emocionados, porque darle un hueco al arte, a la poesía simplemente en la radio es algo que yo recuerdo no se está haciendo en ningún momento ahora mismo en ninguna radio. Y hay algo que yo quiero decirle a todos nuestros oyentes que nos van a seguir todas las semanas en esta mirada de Hipatia. Una vez entrevistando a un artista me decía, la gente no va a ver cuadros porque dice que no entiende de arte. Narices, para comer y saber si algo te gusta no hace falta saber de comida, solamente que hace falta tener una boca para comer. Pues para disfrutar la poesía solo hay que tener dos orejas para recibirla y emocionarse. Sensibilidad. Así que todo el mundo esté aquí con nosotros. Yo lo que más me gusta cuando organizo un recital es que venga alguien y me diga, a mí no me gustaba la poesía, pero a partir de ahora me va a gustar un poco más. Eso para mí ya es el pago más grande que pueda tener por hacer un recital. Y ojalá de todos estos programas, algún día nos llegue alguien aquí a los estudios y nos diga, me he hecho rapsoda y me he puesto a leer poesía por culpa vuestra. Y diremos nosotros, bien, si ha sido culpa nuestra, genial. Vamos a estar todas las semanas, iremos repasando artistas, iremos repasando autores, iremos repasando, como dice también José María, que lo prepara muy bien, no solamente poesías completas, sino esos trozos de algunas poesías que te ponen el pelo de punta, que te emocionan profundamente, y las vamos a ir recordando. Y hemos empezado con la elegía de Ramón Sigé, que yo tuve el placer además hace unos meses de poder grabarle a Felicidad, y yo me quedé impresionado, porque lo hacéis muy bien, y esta vez también con la música, porque Miguel Hernández era muy musical. No sé qué tiene nuestro Miguel, que todos los artistas que cantan se fijan mucho en él. Tiene una musicalidad muy especial, ¿verdad, Feli? Sí, es muy especial. Yo ahora recuerdo a José Manuel Garzón, que está haciendo un montaje de las cartas y las poesías y las canciones uh-huh. de Miguel Hernández, porque lo hace. Yo creo que es uno de los montajes más dignos que se hace con motivo del centenario, que me decía en un monólogo que él cuenta, que él oyó a mi padre cuando iba por los colegios a recitar y desde entonces se enamoró de la poesía, y yo eso lo tengo muy dentro del corazón. Pues eso es lo que vamos a intentar, José María. Semana a semana vamos a estar aquí, vamos a estar trayendo poesías, vamos a traer música también, porque este hombre aquí donde lo ven, yo me lo encontré prácticamente como el que se encuentra un tesoro aquí en la casa, porque es un señor cinéfilo como pocos, es un señor que le gusta leer, es un señor muy culto y de música entiende, bueno, más que toda la casa junta. Vamos a decir, si te parece, a quién pertenece la sintonía que hemos utilizado hoy, porque son de esos temas clásicos que todo el mundo dice, ay, pues eso ya lo conozco yo, que lo vi en tal película. Sí, pero ¿de quién es la pieza? Bueno, la pieza que hemos elegido hoy es de Edvard Grieg, es un autor de... nació en 1843, falleció en 1907, es decir, es un autor pues prácticamente moderno, es... Y bueno, es el primer movimiento de... pertenece al primer movimiento de la suite número 1, opus 46. Seguramente muchas personas les sonará esta melodía, la habrán oído. Lo que se llama, es una pastoral. Y bueno, esperemos que colaboremos y que se vayan en una buena simbiosis, pues música y poesía se vayan uniendo. Yo quería también, al hilo de lo que comentaba Felicidad, es decir que Miguel Hernández, con respecto a lo que yo hablaba antes de que la poesía, de una poesía cercana a la gente, creo que es un representante genial y de esos poetas que la gente entiende, de esos poetas que cuando escuchas su poesía la entiende, la gente se siente identificada con ellos perfectamente, no utiliza un léxico rebuscado, que va, a todo lo contrario, es un léxico muy de la calle, muy de la gente, muy del pueblo y que es muy asequible a toda la gente. Entonces, hoy hemos elegido la poesía que acaban de recitar y en los sucesivos programas, en este mes, pues iremos leyendo quizás pasajes más cortos, poemas más cortos, pero que igualmente nos van a llegar muy, muy hondo, seguro que sí. Yo no sé a vosotros, pero yo cuando oigo a Miguel Hernández, fíjate lo que evoca a mí, me huele a orihuela, o sea, me sabe a campo, es como una caricia de cuando uno se va a pasear por cualquier bancal. Me suena a eso. ¿Has estado allí? Hombre, yo vengo de allí, de Orihuela, precisamente. Mi familia viene de allí y soy parte también de oriolénico, pero pequeño. Felicidad, y yo estuve, bueno, y más personas, estuvimos el otro día en la casa del poeta y todo aquello. Qué bonito. A ver, yo esa noche, es que no me podía dormir. Claro. De la emoción que traje. Nos toca de algo nuestro cuando nos... Es que no es verdad, no sé. Bueno, cualquier persona que se lo merece, como es Miguel Hernández, claro, o puede ser García Lorca o Machado o cualquiera de ellos, pero es estar allí en el sitio donde él vivió todas esas vivencias que tú ya has leído y sabes, es absolutamente espectacular. Antonia, para cantarlo, ¿cómo se canta a Miguel Hernández? ¿Es fácil? ¿Es un hombre fácil de cantar? Con sentimiento. ¿Verdad? O sea, cuando tú lees eso o lees Las nanas de la cebolla o bueno, algo, y encima ha habido genios como Las nanas, que ha sido Alberto Cortés, que le puso música y cerrala tan maravillosamente... Mm. que me perdone por cantarla, porque desde luego no tiene nada que ver. Pero bueno, le pongo mucho lo que siento yo dentro. O sea, claro, lo hago porque lo siento de verdad. Chicas, nos vamos a despedir por el programa de hoy porque hay mucho por delante que ir viviendo y hay mucha poesía que descubrir, pero os voy a pedir que me seleccionéis un último trocito y con ese trocito nos vamos a despedir. ¿De Ramón Siger? No, de Ramón Siger o de cualquiera de las... Porque es que... tendrían que ver el estudio como está ahora. Está lleno de poesía en este momento, además físicamente. Y emocionados está, todos. Y emocionados todos porque es el inicio, es como, el parto de una criatura. Se va a llamar La mirada de Hipatia todas las semanas aquí en Radio Espresca en Acope. Vamos a estar acompañados con Felicidad Alarcón. Va a estar siempre José María Soler. Antonia, tú ya sabes que aquí tienes tu huequecito también para venir cuando quieras. Y, siempre que me llaman estoy aquí. Y nos vamos a despedir como hemos empezado. Vamos a hacer como una especie de ciclo. Que nace y cierra, que es irnos con la, en este caso, Feli, que es la que, la voz de Felicidad, que es la que sabe, de Miguel Hernández. Felicidad, cuando tú quieras. Florecerán los besos sobre las almohadas y en torno de los cuerpos elevará la sábana su intensa enredadera nocturna, perfumada. El odio se amortigua detrás de la ventana. Será la garra suave. Dejadme la esperanza.